que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Ciencia, tecnología, sociedad, innovación. Salud. Salud. Bueno, para lo que sirve finalmente el conocimiento científico, para resolver los grandes problemas del mundo y entender el mundo que nos rodea. René Flores, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, como todos los miércoles, un placer. Y además mencionar que sirve también para crear, para innovar en todas las problemáticas que... sentidos, ¿verdad? Viene por eso el programa de Radio Ingenio. La manera inteligente de transformar, pues, se basa en el conocimiento, precisamente, en la transformación del mundo. En ese sentido, pues, es un puente de enlace entre la Universidad de Sonora y usted que nos escucha. Y esperemos, pues, que sean de interés algunos temas que vamos a abordar precisamente en este rubro del conocimiento científico y tecnológico. Tendremos, como siempre, las efemérides que pasó por ahí hace algunos años, decenas de años, etcétera, en la sección aquí con René Flores. Las notas también curiosas, la avispa que mata las células del cáncer, en su nota de ciencia que trae tecnología René. El universo podría estar lleno de oasis de vida, un sueño que tenemos los terrestres, quién sabe por qué, el saber que si hay vida en otros planetas. Les platicaremos también algunos eventos de interés que tenemos por ahí, que esperemos que les agraden, y algunas notas a nivel general en las noticias del país que tienen que ver, pues, precisamente con las políticas o con el desarrollo de nuestro país. Y en la sección de la entrevista tenemos como invitado al maestro Daniel Zaragoza Ortega. Él es del Departamento de Ingeniería Civil y Minas y es el enlace del Programa Interno de Protección Civil y responsable de su implementación. El tema, Programa Interno de Protección Civil del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. No se vaya, escúchenos. Empezamos en un segundo. ¿Qué pasó hace algunos tiempos, René? Bueno, como todos los miércoles empezamos con las efemérides del día de hoy. Uh-huh. Y pues, sin más preámbulo, vámonos a 1978. La Unión Soviética lanza su sonda espacial Venera 11 con destino al planeta Venus. Nos vamos atrás a 1923, donde nace Daniel Carleton Gajdusek, premio Nobel de Física y Medicina en 1976. En 1956 salta a la fama tras aparecer en un show televisivo Elvis. El fenómeno del rock and roll en el mundo, Elvis Presley. Y en 1960 nace este actor británico de muchas películas. Casi siempre le gusta mucho a mi mamá y a muchas damas. El actor británico Hugh Grant. Un personaje de la música. Oye, pero tu mamá no es tan mayor. No. Hugh Grant ha de tener unos 54, uh-huh. Sí. Bueno, la verdad es que los grandes personajes que han dejado huella en nuestro mundo están precisamente aquí. Déjame comentarles, fíjate, me encontré por ahí algunas notas curiosas que siempre me llaman la atención. ¿Sabías que la saliva humana contiene a piorfina, un analgésico 6 veces más fuerte que la morfina? La saliva de nuestra boca, 6 veces más fuerte que la morfina, fíjate. Sí, pues en nuestra boca vive todo un universo de... Otro universo, ¿verdad? Es otro universo, sí. Literalmente. Interesante, en todo nuestro organismo. A lo largo de la vida, René, uno camina el equivalente a 3 vueltas al mundo. Tres vueltas al mundo. En nuestra vida le damos 3 veces vueltas a la Tierra, pues, al planeta. Sí que caminamos, ¿no? Sí, bastante. Bueno... Y eso sería, me imagino, en este tiempo donde estamos más domesticados, se podría decir, quizá en la historia mucho antes, cuando sobre todo las sociedades eran nómadas. Imagínense cuánto caminaban en la tierra. Aunque claro, también se tiene que tomar en cuenta que el promedio de vida de las sociedades anteriores era menor. Sí, 20 años, 30 años, 35. Oye, pero además ponte a pensar, yo creo que los jóvenes del futuro no van a dar ni una vuelta al planeta Tierra. Podría porque ser. Porque las tablets, los celulares, la televisión, te llaman a que estés en un sillón cómodamente sentado y que no camines, desgraciadamente. Y no nomás eso, los pues ahora vas a un centro comercial y todo, ya no sube las escaleras. Ya no. Hace mucho, sí, ¿no? Sí, pero pues ya no sube las escaleras a pie ahora. Pues ahí subes a la banda, en los aeropuertos también. Sí, el mínimo todos, esfuerzo. Sí. Y mire, si usted quiere hacer buen ejercicio, vayas al Cerro de la Campana, súbalo todas las mañanas. Hijo, ¿qué le cuento? Qué esfuerzo. Llevé ahí a mis estudiantes. Es un ejercicio muy impresionante. Además es un bello lugar. Ver Hermosillo desde el mirador de nuestra ciudad. Existen más posibilidades que te caiga un rayo a que ganes la lotería, dice una nota curiosa también. O sea, más fácil que te pues, mueras con un rayo fulminante a que te saque la lotería. Ah, pues hay que tener, entonces sí, mucha suerte, mucha suerte. Platícanos tus notas de la ciencia, ¿qué nos traes de nuevo para nuestro público, René? Bueno, tenemos, como comentaba hace un momento, a la avispa que mata las células del cáncer. Uh-huh. La ciencia acaba de descubrir una posible nueva arma para combatir el cáncer y se encuentra en el organismo de la llamada avispa brasileña. Se trata del veneno de la Polibia paulista, una toxina que es capaz de matar selectivamente las células cancerosas. Así lo afirman los autores de una investigación realizada en la Universidad de Leeds, esto pues en Inglaterra. La toxina de la que está compuesta el dicho veneno se llama MP1 y actúa atacando la composición lípida de las membranas de las células cancerosas sin dañar las células normales. Esta asombrosa habilidad se debe a que la membrana celular está formada, entre otros elementos, por varios tipos de lípidos como la fosfatidilserina o la fosfatidilcolina. Ambos son claves en el armazón exterior de las células. Pero mientras en las sanas, estos fosfolípidos, está difícil ahí el nombre, fosfolípidos, tienden a concentrarse en la parte interior de la membrana, en las cancerosas aparecen desplazados hacia afuera. Los científicos creen que esta es la diferencia. Esta diferencia es la que permite que el veneno de avispa se diferencie entre las células sanas y las células cancerosas. Los investigadores usaron 3 modelos de membranas celulares para comprobar su teoría y vieron que el péptido sintetizado del veneno de la avispa actuaba sobre aquellas células que mostraban una normal concentración de PS y PE en la parte exterior, pero no a las que mostraban la configuración típica. Fíjate, no nos deja de sorprender siempre la investigación. La misma naturaleza muchas veces nos va dando la respuesta a nuestros problemas como humanos, a las enfermedades. Pues somos química, ¿verdad? Finalmente todos y bueno, hay que aprovechar las diferentes sustancias. Y platícanos, ¿qué dices sobre él? Que ahí puede haber oasis, esos grandes espacios donde pudiera haber vida en el universo, René. Así es, el universo, pues, dentro de lo vasto que es ser casi, algunos dirían infinito, pues podría haber oasis de vida. Partiendo de la base de la teoría panspérmica, un equipo de astrofísicos de la Universidad de Harvard, esto en Estados Unidos, ha planteado en la última investigación que sería posible encontrar vida repartida por todo el universo formando parte de pequeños oasis de fácil localización. Pues, ¿estamos solos en el universo? Esta es una pregunta que lleva en la mente del ser humano desde tiempos inmemoriales. Si no fuese así y aceptásemos como plausible la teoría de la panspermia, ¿cómo podríamos encontrar esos lugares con vida? Según los científicos, esta expansión de la vida seguiría un patrón simple y reconocible para nosotros, algo así como una huella de oasis de vida espacial salpicando el cosmos, como semillas de vida que se esparcen e incluso se superponen unas a otras, o como quizá burbujas que explotan en una olla de agua hirviendo, explica Henry Lin, coautor del estudio. Pues ahí está, interesante, ¿verdad? Estas observaciones que nos hacen. Vamos a dejarla ahí. René, ¿qué te parece? Y vamos a comentar la Semana Cultural de los programas de la División de Ingeniería. Ya está empezando a planearse, ya está empezando a agarrar forma. Coméntanos. Sí, cómo no, precisamente el día de hoy, entonces media hora, tendremos la primera reunión. El comité para organizar, René, tú sabes muy bien, la sí. Semana Cultural de los Programas de la División de Ingeniería, se integran todas las ingenierías para impulsar una serie de actividades en los diferentes departamentos, ingeniería civil, ingeniería química, ingeniería industrial, polímeros y materiales, para pues hacer toda una fiesta cultural científica de esparcimiento y de recreación, ¿verdad? Entonces estamos preparando ya el programa para el mes de noviembre, la primera quincena. Por ahí, del mes de noviembre. Un evento muy importante, siempre con eventos deportivos, eventos culturales, hay muy buenas conferencias. Visitas a empresas. Visitas. Torneos. Exhibiciones. Así es. Hay de todo. Muy bien, pues ahí seguimos trabajando en eso, fíjense, ya les traeremos por aquí y posteriormente al comité organizador para que nos platique con detalle. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos a la sección de la entrevista? Bueno, siempre es grato tener aquí en su programa de Radio Ingenio la manera inteligente de transformar a nuestros invitados, que hacemos con mucho gusto, o para que nos platiquen sobre un tema relevante o de interés en nuestra Universidad de Sonora o sobre algún tema que tenga que ver con la ciencia y la tecnología y la sociedad. En este sentido, nos visita maestro Daniel Zaragoza Ortega. Él es el enlace del Programa Interno de Protección Civil y responsable de su implementación en el Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Un tema importante, que involucra pues a varios sectores de la comunidad universitaria, en particular de las ingenierías. El Programa Interno de Protección Civil del Departamento de Ingeniería Civil y Minas es el tema. Daniel Zaragoza, siempre es grato tenerte, saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rafael. Muy buenos días. Aquí estamos con ustedes, acompañándolos para platicar un poco sobre la cultura de la autoprotección y lo que hemos desarrollado en el Departamento de Ingeniería Civil para reducir los riesgos, desarrollar actividades de prevención para cualquier tipo de contingencia, ya sea antropogénica o de origen natural, como la que hemos estado viviendo en estos días. Como ahorita que tenemos un huracán, vivimos en un continuo riesgo natural o riesgo también provocado por nosotros mismos. Y eso pone en peligro tu salud, tu vida muchas veces, y en ese sentido, tú eres el responsable de este programa. El responsable del Programa de Protección Civil del Departamento de Ingeniería Civil es, en este caso, recae en el ingeniero Agustín Bartolini. Ajá. Normalmente los jefes de departamentos, ¿verdad?, no son los responsables, pero en esta ocasión coincide que el ingeniero tiene la vasta experiencia en el manejo de riesgos y todo un sistema operativo alrededor de la universidad, ya que fue director de conservación por algunos años, como bien sabemos. Excelente labor, un saludo, ¿no? En este sentido, resulta que él es la persona más óptima. Él nos encargó de manera muy atenta la implementación operativa de este programa, que es una iniciativa de la Universidad de Sonora y está establecido en el Programa de Desarrollo Institucional, y en su apartado nos establece que la universidad tiene la capacidad de formar e impulsar el funcionamiento de brigadas de primeros auxilios contra incendios, evacuación, de búsqueda y rescate. En ese sentido, un programa de protección civil lo que busca es prevenir, coordinar, organizar, preparar, mitigar una emergencia en forma adecuada ante situaciones causadas por fenómenos naturales, como hemos ya comentado, o de origen humano o antropogénico, y reducir al mínimo las posibles consecuencias ante los inmuebles, ante el mismo hombre o ante el entorno natural. Y eso es algo importante destacar, el entorno natural, ya que la universidad tiene como primicia la sustentabilidad en cada una de sus actividades. ¿Cómo piensas llevar a cabo? ¿Quiénes participan? ¿Cuál es tu estrategia? Mira, hemos estado desarrollando primero todo lo que es los elementos normativos que nos desarrolla la universidad, posteriormente que vimos los formatos, hicimos la evaluación de riesgos internos, riesgos externos, analizamos los inmuebles, las posibles rutas de evacuación, puntos de reunión, zonas de atención para primeros auxilios que se denominan puntos de triaje y el puesto de mando. Ya que hicimos esta distribución física, nos dimos a la tarea de dar capacitación a los miembros que consideramos son más adecuados para cumplir esta tarea conjunta de prevención. ¿De administración Es administración y operativo. Entonces nos dimos a la tarea, como te comento, de dar unos cursos sobre combate para prevención de incendios, para fin de organizar la brigada del mismo nombre, de primeros auxilios, donde nos apoyó el Departamento de Enfermería y la Dirección de Vigilancia. También tuvimos el de búsqueda y rescate y el de evacuación. Con esto nosotros ya conformamos un cuerpo de recursos humanos para implementar las brigadas y pueden responder de manera operativa, de manera eficiente, ya que también conocen sus responsabilidades y su capacidad de respuesta. Para organizar estas brigadas, nosotros nos dimos a la tarea de analizar qué perfil debe tener un brigadista. Un brigadista en general debe tener una vocación de servicio. Claro. En ese sentido, los ingenieros como que tienen un plus, porque debido a su perfil profesional es dados al servicio, a crear satisfactores para las diferentes necesidades y ante todo buscar la conservación del recurso humano a partir de esos satisfactores creados. Uh-huh. Igual debe tener buena salud física y mental. Uh-huh. Nosotros no podemos tener a disposición en una brigada una persona que tiene afecciones mentales o que no tiene una capacidad motriz suficiente o eficiente para hacer un traslado. Entonces debemos tener un brigadista con muy buena salud. Ciertos perfiles muy, muy claros. Claro que sí, debe tener disposición para la colaboración, ser moralmente y éticamente disponible para el servicio. Debe tener capacidad de liderazgo, sobre todo en las brigadas de evacuación y de búsqueda y rescate. Debemos tener una persona que sepa dirigirse a las masas y saberlos mover. Claro. Igualmente debe tener una visión de autoprotección y autoprotección de los demás, porque en el caso de los primeros auxilios o de combate contra incendio, debemos evaluar la situación y decir, vale la pena, yo no pongo en riesgo mi vida, porque en lugar de ser una víctima van a ser dos. Entonces tenemos que saber, tener la visión de evaluar el riesgo y saber si vamos a poder resolverlo o atenderlo o llamar a los cuerpos especializados. Entonces debemos tener esa visión inmediata y una toma de decisiones también muy efectiva. Debemos saber evaluar los diferentes escenarios, el brigadista debe saber evaluar los diferentes escenarios para dar una respuesta efectiva. Capacitación, entonces dijeron, ¿sabes qué? Como estrategia, vamos a capacitar a los brigadistas, a los que van a hacer las cabezas, por decir algo, las diferentes comisiones para actuar en conjunto. Claro que sí. Posteriormente, lo que queremos ahorita es desarrollar una cultura de autoprotección hacia todo el personal del departamento, que debe ser hacia todo el personal de la universidad también. Claro. O sea, esto es un programa institucional y el desarrollar programas de protección civil es una obligación de todos los departamentos. Son modelos replicables, se aprende, tú colaboras con muchos departamentos, otras divisiones y demás en toda la universidad, ¿no? Claro que sí, y cada uno de estos programas tiene un carácter individual, ya que la diversidad que tenemos en los departamentos, la naturaleza de los inmuebles, de los materiales, de los riesgos, es totalmente diferente de un departamento a otro. Entonces, cada departamento deberá hacer su autoevaluación para desarrollar un programa de protección civil ad hoc a sus necesidades. Por decir algo, en ingenierías tienes talleres, laboratorios donde usas maquinaria. Sí, pero por ejemplo, si hablamos de ingeniería química, tenemos una gran cantidad de materiales peligrosos, reactivos tóxicos, químicos, explosivos, claro, que generan un diferente tipo de contingencias. Uh-huh. Igualmente tenemos riesgos compartidos, por ejemplo, si hablamos del edificio de ingeniería en minas, que está el riesgo allí, aunque pertenece al Departamento de Ingeniería Civil, es compartido con ingeniería industrial, porque está en medio del corazón de la infraestructura. Comparten espacios. Entonces, ahí los programas de protección civil del departamento deberá estar coordinado con los de ingeniería industrial para poder dar una respuesta efectiva para el departamento de ingeniería. Oye, eso requiere una buena estructura de coordinación, René, es estar en amalgama, ¿verdad? Y los diferentes enlaces para tener una capacidad de respuesta, pues debe ser inmediata. Pero también a nivel preventivo yo pienso que es fundamental. Claro que sí, mira, un programa de protección civil no su último objetivo es atender la contingencia, claro. Pero tiene lo que es el prevenir, el antes. Ajá. O sea, antes nosotros debemos hacer y reducir los riesgos, transferirlos. Así es. Nosotros evaluamos y transferimos aquellos riesgos que se pueden mover. Clasificamos el nivel de riesgo y en función del nivel de riesgo se desarrolla un plan de alertamiento, un programa de evacuación, un plan de contingencia si es el caso. ¿Por qué? ¿Qué es un plan de contingencia? Un plan de contingencia debe estar siempre dentro de un programa de protección civil porque es de la declaración del responsable de que no tiene capacidad para resolverlo y tiene que proceder ante las instancias superiores para que lo ayuden a controlarlo. Entonces ya ahí los brigadistas se sale de su control y tienen que hablarle a la Dirección de Conservación en este caso o al Departamento de Bomberos, a Cruz Roja o incluso hasta el Ejército para desarrollar un programa conjunto para atender esa claro. contingencia. Entonces, nosotros en la transferencia de riesgo decimos, ¿sabes qué? Tengo un tanque sujeto a presión, tengo productos inflamables, entonces separamos el riesgo y lo reducimos. Uh-huh. Si tenemos una gran cantidad de productos inflamables en un mismo sitio, pues a reducirlos, a generar detectores contra incendios, a desarrollar la infraestructura necesaria para reducir el riesgo. Estás detectando, para empezar, los posibles sitios o unidades de riesgo. Claro que sí. Y las estás ubicando y en cada una la atacas. En el caso de ingeniería civil en particular, tenemos el riesgo de inundación muy latente, uh-huh. porque está al centro de la universidad y toda la descarga del fluvial. Tienes un río o una calle padrísima. Pasa por en medio del departamento. Sí, con góndolas pasas ahí. Exacto. Se detiene el flujo sí. completamente. Si hay una lluvia torrencial, se detiene el flujo en el departamento y es casi imposible pasar o operar. Entonces uh-huh. nosotros debemos desarrollar una alternativa para poder reducir ese riesgo. Uh-huh. Y en ese caso, deberemos en su momento trabajar con conservación o con la Dirección de Infraestructura para ver cómo trabajamos con eso, porque es un riesgo que no solo pone en riesgo al inmueble, sino también al personal, de la gente, porque, y la labor también de la universidad. El trabajo ordinario, porque además de del acceso pluvial, tenemos ahí cuatro transformadores en el entorno del cauce del agua. Uh-huh. Y es alta tensión, entonces ahí tenemos un cúmulo de riesgos. Nos debemos saber qué hacer con esos transformadores, con esa cantidad de agua que tenemos, para poder reducir el riesgo de una contingencia mayor. Mencionabas que una de las metas es prevenir y obviamente actuar cuando haya algún siniestro y remediar, obviamente. De aquí implica una cultura. Y finalmente los que nos interesan más como universidad son los estudiantes, no más que otros, ¿no? Pero la comunidad estudiantil. ¿Cómo se integran ahí los jóvenes? ¿Estás haciendo manuales, reglamentos de uso? Para... Sí, mira, se ha desarrollado ya todos los manuales del programa de protección civil. Uh-huh. Estamos por constituir lo que son las brigadas de manera formal. Ya tenemos el personal, falta constituirlos. El día de mañana tenemos la reunión para ese fin. Pero además tenemos un censo donde identificamos a nuestra población. En el caso de los maestros y de los administrativos, que es una población fija del departamento, uh-huh. tenemos su dirección, su teléfono y a quién avisarle en caso de contingencias. En el caso de los estudiantes, es una población muy compleja porque son población flotante, uh-huh. o sea, no está de manera fija. En ese sentido, lo que hacemos es ubicar a aquellas personas que tienen discapacidad motriz, visual o auditiva de manera física para poderlos atender de manera más rápida. Claro. Entonces, y en este sentido, la Dirección de Planeación nos dio un gran apoyo ofreciéndonos el censo de los discapacitados a nivel divisional, que uh-huh. está en disposición de los demás departamentos también, si lo desean. Qué interesante experiencia. Aquí observamos que es una iniciativa con el Departamento de Ingeniería Civil y Minas que nos estás platicando, el maestro Bartolini con la experiencia, una preocupación porque por cuidar ahora sí la integridad. Y esto también lo mencionabas tú, esto es parte de la política de sustentabilidad de nuestra Universidad de Sonora. Es que si nosotros vamos a abocar un poquito los conceptos, vamos a ver que el desarrollo sustentable o la sustentabilidad no es nada más la ecología como muchos mal lo claro. entienden, decimos que es el medio ambiente es el conjunto de factores físico, químicos, biológicos, antropológicos, sociales y culturales que están en torno al desarrollo del hombre. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sustentable, tenemos que hablar no solo de los recursos naturales, también de los recursos sociales, recursos culturales, antropológicos y todos aquellos que convergen en el crecimiento y desarrollo del individuo. Entonces, si hablamos de la prevención, del manejo de contingencias, estamos hablando de que es un elemento muy importante dentro del desarrollo sustentable, porque yo no puedo generar ninguna actividad productiva sin pensar o proteger cualquiera de los recursos que convergen en ella. Fíjate que es importante esto de la cultura de la prevención, la cultura del riesgo, de comunicación de riesgos en todo esto. Y esta misma forma de hacer se puede replicar hasta en la forma de vida uno en su casa, en su colonia, ¿verdad? En cualquier espacio que vayas de convivencia. Cuando, o sea, se puede replicar la filosofía de este programa. Claro que ¿no? sí, en ese sentido, cuando hablamos de autoprotección en nuestra casa, dicen las reglas que nosotros siempre en nuestra casa debemos tener un maletín de protección civil. Claro. En este maletín debo tener las actas de nacimiento de mis hijos, su cartel de vacunación, documentos de propiedad, de, no sé, sustancias actas tóxicas de matrimonio, por ahí. Ese documento, ese maletín debe ser intocable para el caso de que haya una contingencia y tengamos que evacuar, lo tomamos y salimos. Y así resguardamos aquellos documentos de nuestra identidad y de propiedades más importantes. Claro que sí. Hay mucho que platicar sobre la cuestión de riesgo, de seguridad y lo que es este tema que ha cobrado mucha fuerza en el país, de protección civil. Sí, sobre todo en estos días, y me imagino a muchos padres de familia escuchando en ese momento al maestro Daniel y pueden, bueno, me los imagino bastante ya más seguros. Mayores informes, ¿dónde pueden conocer los interesados, Daniel Zaragoza? Pues aquellos departamentos que quieran algún apoyo, pues estamos ahí en el Departamento de Ingeniería Civil. Hasta por otras escuelas, ¿no? Sí, claro que sí. Podemos ayudarlos con mucho gusto porque estudios. Es una cultura que se debe replicar al interior de toda la universidad y al interior de toda la ciudad también. De todas las comunidades, también sectores escolares y de salud. Daniel Zaragoza, te agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, un placer acompañarlos y un saludo para todos. Por aquí te vamos a invitar a un futuro y nada más déjeme decirles, señala que es una deuda social que los países no pueden permitirse, dice, analfabetismo vicia el desarrollo. Dice la UNESCO, ni más ni menos, el analfabetismo es una lacra y una deuda social que los países no pueden permitirse, aseguró el representante de la Organización de las Naciones Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura, Nuria Sanz. Es una preocupación que no podemos permitir, ¿verdad?, que haya más analfabetismo en el mundo. 5 millones de mexicanos de analfabetas en nuestro país, hay que abatir eso. No puede seguir pasando. Así es. René Flores, nos vamos. Nos vamos, un gusto como todos los miércoles. Los esperamos dentro de 8 días, su servidor Rafael Pacheco. Les agradece su atención. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.